بسم الله الرحمن الرحيم القارعة El día del gran sobresalto. ما القارعة ¿Qué es el día del gran sobresalto? وما أدراك ما القارعة ¿Sabes qué es realmente el día del gran sobresalto? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Es el día en que la gente parecerá mariposas dispersas debido a la confusión del momento. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Y las montañas parecerán lana cardada hasta que se desvanezcan. فأما من ثقلت موازينه En cuanto a aquel cuyas buenas obras pesen más que las malas en la balanza, gozará de una vida placentera en el paraíso. Mientras que aquel cuyas buenas obras pesen menos que las malas en la balanza, caerá de cabeza al abismo del infierno. ¿Y sabes qué es el abismo del infierno? Es un fuego abrasador.